Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Y es que es así, uno está pensando en las vacaciones. Nos toca ahora en enero, por lo menos al amigo Santiago Varela y a mí. A mí un cachito. Más o menos. A mí un cachito, 9 días. Pero digo un cachito, me toca un cachito de diciembre y un poquitito de enero. Pero es tiempo de vacaciones. Vacaciones, sí, pero cuando termine el verano, tal vez. Ah, bien, esa es una medida inteligente. Esa es las dos permítame, mujeres de la mesa. Sí. Usted tiene que decir, para cuando termine el verano en el hemisferio sur. Claro, yo voy a aprovechar en el norte. Mira, las dos mujeres en el Caribe. De la mesa vamos a hacer lo mismo. Sí. Si a mí me obligan a tomarme enero, pero está bien. Está bien. Porque la programación en radio empieza en febrero. Pero a mí me encantaba tomarme fines de febrero o marzo, porque vos te tenés que bancar el verano acá, sí. ¿No? Pero vos los ves a todos los tipos que se van y festejan, tipo, ¡ah, nos vamos de vacación y vos te quedás! Pero después los ves volver. A mí me encanta eso. Y ver volverlo es hacerle... Pito Catalán, qué, Chiva. Flaco, ahora me voy yo a vacaciones. Chiva, ¿sabes qué? Y cuando ya están, viste que empiezan a tener ese tono entre verdoso y rosáceo, en la cara con algún tinte de azul porque se les está yendo bronceado y vos llegás así de la y descascarado, o sea, también. Totalmente. Entrás en abril así como, perdón, esto es enero. Me encanta, sí, me encanta. Bueno, que nos digan los oyentes cuándo quieren irse de vacaciones. Uh-huh. Y si se van de vacaciones, porque hay mucha gente que no se va de vacaciones. Sí, sí. Las vacaciones es un lujo de la clase media. Es cierto, la clase media hoy es más del 50% de la población, sobre todo teniendo en cuenta que se aumentó en un 50% gracias al kirchnerismo. Pero vos sabés que hay una cosa, Hernán. Radio. Sí. Radio Rebelde, Radio Juventud Rebelde. Radio Juventud Rebelde. Vamos. Pero ¿sabés qué? Adriana, vos me mirás así, pero lo dije con cinismo, ni siquiera lo dije. Che, vos sabés que, pero hay una cosa, yo no pertenecí toda mi vida, digo, mis viejos tuvieron altibajos económicos interesantes en su vida, así que no pertenecí al grupo que siempre iba a los lugares de veraneo, sino que hay una vacación alternativa, que es la de toda la gente que trabaja en Buenos Aires o que trabaja en otros lados, ponele la ciudad de Córdoba, Rosario, y vuelve a sus casas, ¿no? Entonces ese traslado de la familia que va a pasarlo con quien está lejos. Es otro tipo de vacación, ciertamente. Sí. No es con parientes, ir a visitar. Pero es maravillosa. Sí. Es maravillosa, ese de una vez al año, sentirte reprotegido. Y sobre todo es maravillosa porque es una vez al año. ¿Por qué hablamos de estas cosas hoy? Porque es viernes, porque estamos en Cannes. Y porque queremos hacerte olvidar un poquito de esas imágenes feas que viste durante todo el día de hoy, donde son fotos que el país de hoy no se las merece. Son fotos de un país de ayer que con gente que ha sufrido muchísimo y que este país de hoy no se merece esas imágenes y esas fotos por esos bolsones que hay también de miseria y de pobreza en nuestro país, pero también por gente que la verdad, está intentando jugar otro juego, que es desestabilizar, que es armar confusión, que es generar un clima horrible en las fiestas y que... los saqueos del 2001, si vos te fijás, eran todos a cara limpia. Era gente que estaba desesperada y eran masivos. Hay dos cosas que le da legitimidad a una medida, a una actitud social como la de los saqueos. Una es la masividad y otra es la desesperación en las caras. Cuando vos ves que están organizados, cuando vos ves que están armados, cuando vos ves que están encapuchados, ya están jugando otro juego. Nosotros queríamos empezar hablando un poquito de las vacaciones, porque hablando de cosas lindas, uno también puede se hace tapar, patria. Sí. Uno puede tapar los feos. También se hace patria. También se hace patria hablando de la alegría. La alegría hace patria. Sí, señor. Sí. Este año hemos tenido muchas alegrías. y las vamos a seguir teniendo, porque yo creo mucho en las construcciones colectivas. Yo creo, cuando hablas del saqueo del 2001, también hubo un alto componente, o por lo menos un promedio de componente de organización en algunas cosas. También se empujó, se abrieron puertas. Fue medio complicado, pero estaba la legitimidad de la necesidad real en ese lugar. Por eso, desde acá, a los profetas del odio, Minga, los vamos a combatir meándonos de risa. Sanca, sí, señor. Denos los teléfonos para que los oyentes se comuniquen con nosotros. Nos llaman al 4999-8700 o nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. Se quieren comunicar con nosotros a través del correo electrónico, nos escriben argentinatinehistoria@radionacional.gov.ar. También en Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia y les damos el blog. Allí pueden entrar y escuchar los programas anteriores. argentinatinehistoria.blogspot.com. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Escucha qué música, Brienza. De terror. De terror. ¿Por qué de terror? Porque hoy es 21 de diciembre de 2012. Finalmente llegamos al 21 de diciembre. Pero lo que no llegó fue la fin del mundo anunciada. No por los mayas, sino por los que dicen que saben interpretar a los mayas, unidos esta vez a los promotores turísticos de todo el mundo, que se hicieron el negocio de la fin del mundo. Si bien aquí en el país la mayoría no se lo creyó, y la muestra de eso es que todos salieron a comprar regalos para poner debajo del arbolito el 24, con lo cual daban por sentado que iba a haber un 24 y que iba a haber un arbolito, lo cierto es que la idea del fin del mundo ha sido una idea que, con más o menos fuerza, ha estado presente desde hace mucho en nuestra sociedad. Culturalmente, la creencia, aunque existiera desde antes, fue impuesta por el cristianismo y traída a América por los primeros misioneros. La base teórica fue el libro bíblico de Juan, denominado Apocalipsis. Allí se anuncia la segunda llegada de Jesús. Digamos de paso que la Navidad en estos días anuncia la primera llegada. Y junto con la segunda llegada de Jesús, la llegada de los cuatro jinetes del Apocalipsis que vienen para arrasar todo. La diferencia sutil es que el Apocalipsis anuncia no el fin del mundo, sino el fin de este mundo, ya que a partir de ese final se abre un mundo nuevo donde reinará la luz y la vida eterna. Claro que eso es nada más para los justos, porque juicio de por medio, los otros irán al mismísimo infierno. Creo que nos anotamos unos cuantos ahí. Además, el término apocalipsis está vinculado a catástrofe universal. Por este motivo, cada vez que se anuncia una catástrofe que pudiera terminar con el mundo, la Argentina incluida, iban todos a la iglesia a que le perdonaran los pecados, cosa de poder pasar el juicio final con una buena nota. Me parece que es una buena estrategia. Nostradamus, profeta francés del siglo XVI, también suma su granito de arena hablando del fin del mundo. En un principio lo había fijado para el séptimo mes de 1999, pero algo falló. Según algunos intérpretes modernos de profecías vagas y oscuras, la catástrofe se habría corrido para el 2020, que es el próximo fin del mundo que vamos a tener, mediante un mix de guerras y desastres ecológicos y climáticos. O sea, no va a faltar nada. Guerra, bomba, todo ese tipo de cosas y todo tipo de pelote climático. ¿Cómo hicieron los mayas para descubrir que se venía la bomba atómica, no? Vio, sí, inteligente el maya. En Argentina, el pico de pánico por la fin del mundo ocurrió nada menos que en el año del centenario. En efecto, en 1910, justo que el gobierno estaba preparando la gran fiesta del 25 de mayo, se anuncia la llegada del cometa Halley para pocos días antes, el 18 de mayo. Gana de joder que viniera 10 días antes, menos. El problema en realidad vino como la corbeta británica, justo el 18, para anunciar la revolución. El problema se inició cuando un astrónomo francés, Camilo Flammarion, anunció que si bien el cometa no chocaría con la Tierra, cosa que era más o menos evidente a esa altura, su enorme cola sí atravesaría nuestro planeta y sus gases serían venenosos, mortales, terribles. El hombre, basado en su fama de científico, llegó a decir que esta no sería la mayor tragedia de la historia del mundo, sino que sería la última. La verdad que el tipo armaba bien la frase, ¿eh? Aquí la gente se lo tomó muy en serio, esto de que íbamos a morir, y mucho con una lógica un tanto extraña, antes de morir, prefirieron matarse. En efecto, ese año, hasta el día que llegó el Halley, se suicidaron 427 personas en Argentina. Finalmente llegó el 18 de mayo y ese mismo día arribó la infanta Isabel y la Fora decretó un paro general, con lo cual se mezclaba todo, faltaba Diceplo nada más y el caos era cada vez mayor. El cometa y su cola fatal lo llamaban el coludo, al cometa de algunos medios. Estaba previsto que pasara a las 21 horas sobre la vertical de Buenos Aires. Muchas parejas decidieron ir a Palermo para aprovechar el choque de los planetas y terminar de la mejor manera posible. Mientras que hubo patrones que regalaban plata, pensando que como ya no la podía usar, se la daban a los obreros y familia que se reunían para la última cena. Es más, está decir que el coludo pasó y no pasó nada. En los 30 nosotros también tuvimos nuestro Nostradamus propio. Se llamó Benjamín Solari Parravicini. Fue pintor y escultor, pero fundamentalmente dejó una serie de dibujos proféticos con textos explicativos, o no tan explicativos, sobre lo que vendría en la Argentina y en el mundo. Parravicini también dedicó algunas psicografías, que así se llamaban sus dibujos con textos, a la fin del mundo. En uno hablaba de los sonidos o ruidos del apocalipsis, que dice que se están oyendo en varios países. Realmente lo que tenemos duros, que somos duros de oído, no hemos escuchado nada, pero si alguien escuchó algo, bueno, se acerca la fin del mundo. Más claro es en 1938, Parravicini, cuando ejecuta una psicografía donde afirma que caerá sobre la Tierra el día 5 del 5 de 5 el golpe de fuego estelar. Caerá en las regiones de Gibraltar y de las Islas Baleares. 3 días allí, 2 en América del Norte y por fin un día de 5 horas en las Antillas, el fuego purificará. En el dibujo pueden verse puntos negros con estelas cayendo sobre la Tierra. Esto se ha interpretado como meteoritos o desperdicio de satélites o tormenta solar o erupciones volcánicas, y agrego yo, o cualquier otra cosa porque todo sigue siendo muy vago. Pero sus exégetas dicen que Solari Parravicini es muy claro y que ve que el fin del mundo llegará de los cielos, eso es lo que está claro. Si bien no se entiende bien si será en forma de asteroides, tormentas solares o por una invasión extraterrestre. Aunque esto último se puede descartar, porque el tipo afirma que los tipitos de los extraterrestres vendrán en misión de paz. Es claro que para el profeta argentino al final vendrá desde el cielo a nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Y creo que de nada servirá tener paraguas en ese momento. Siguiendo con la historia, vaticinios de fines del mundo más chiquitos hubo varios. Algunos fueron aprovechados por sectas ultrarreligiosas en los Estados Unidos para organizar suicidios colectivos. Siendo el más conocido de todo el de Guyana, donde en el 78 el pastor Jim Jones y 909 de sus fieles se suicidaron con cianuro y alguna que otra bala también. O sea, que no todos fueron tan suicidios. Tampoco podemos dejar de recordar los vaticinios funestos y terribles sobre las cosas que iban a suceder el 1 de enero del 2000, el famoso I2K, donde muchos, sobre todo en los países más desarrollados y dependientes de los sistemas electrónicos, predijeron problemas catastróficos, desde apagones masivos hasta holocaustos mundiales, nucleares. Aquí en nuestro país, por si acaso, espero que lo recuerden, muchos apagaron las computadoras y algunos desenchufaron la heladera, con lo que lograron que se le arruinaran los churrascos. En fin, son cosas que pasan cuando nos llega la fin del mundo, que todavía no llegó, pero que seguro alguna vez va a llegar. Y ahí sí los quiero ver. Pero esa es otra historia. Mono Blanco tenía razón. Toma. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Argentina tiene historia. Bueno, ante todo le quiero decir que los escucho siempre y le deseo una feliz Navidad a todos. Bueno, el único fin del mundo fue cuando tuvo Cavallo, nada más, y Videla. Muchas gracias, Ricardo de Gran. Hola, para el programa, Pablo Francisco. Lo que los mayas pronosticaron fue la recuperación del predio de la rural. Eso está pronosticado por los mayas. ¿No es acaso ese evento de la recuperación de la rural el comienzo de un nuevo mundo? Bueno, saludos a todos. Muchachos, el mundo es la gente y su comportamiento y sus cosas, no es el fin del planeta. Y se cambia esto en un santiamén. Dos estarán, pero uno quedará. Gracias. No sé, todo lo que ustedes quieran, búsquenle la vuelta que quieran, hagan la interpretación que quieran, pero fin del mundo, lo que se dice fin del mundo, eran los de mi época, donde se llovía todo, te tenías que subir a un arca porque si no te morías, y eso era fin del mundo. Eso. Ahora este fin del mundo es una truchada, viejo. ¿O no? Sí, han hecho algunas arcas más chiquitas, las vendían $800,000 cada una. Familiares eran. ¿Tenemos mensajes en Facebook? Tenemos por aquí algunos saludos, los amigos que dan su presente: Eleonora, Graciela, Rafo, Elena Fontaine, la Laura de Palermo, Laura Moreno, Juan Carlos Cubilla, Carlos Carelli. Por aquí Erika Peña dice: amigos, aquí estamos como siempre, les deseo lo mejor a todos ustedes y a sus oyentes en estas fiestas. Y por aquí el amigo Francisco Alonso pregunta, dice: les dejo una inquietud que tengo, a ver si me lo pueden aclarar ustedes. ¿La Fragata Libertad se llamó en algún momento Eva Perón? Sí, ahora Eva Perón. Está desde ayer preguntando eso, sí. Así que contéstale. Sí, se llamaba Ara Eva Perón. Ara Eva. Fragata Ara Eva Perón. Claro, Ara es Armada República Argentina. ¿Y por qué se la cambiaron el nombre? Se la cambiaron con la Revolución Libertadora. Y bueno, eso es lo que uno quería saber. La Revolución Libertadora te cambió todo. Todo. Porque antes todo se llamó Perón y Eva Perón. Entonces la Revolución Libertadora cambió todo. Todo, todo se llamó Libertad o Democracia. Uh-huh. Sí, los Libertadores y esas cosas. Democracia no tanto, Libertad. No, pero te lo ponían así como para joderte. No estoy diciendo que sean democráticos, señor. ¿Algo más? Nada más, siquiera recordamos 4999-8700 0810-222-0870. Argentina tiene historia, así nos encuentran en Facebook. Y Argentina tiene historia, @radionacional.gov.ar, el mail. Argentina tiene historia. Recordala por la radio pública. Escribo. Un tumor me pudre la lengua, y el tumor que la pudre me asesina con la perversa lentitud de un verdugo de pesadilla. Yo escribí eso aquí en Buenos Aires mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche. Escribí, mi lengua se pudre. Yo escribí eso hoy, un día de junio, mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche. Y ahora escribo. Me llamaron, ¿importa cuándo? el orador de la revolución. Escribo, una risa larga y trastornada se enrosca en el vientre de quien fue llamado el orador de la revolución. Escribo, mi boca no ríe, la podredumbre prohíbe a mi boca la risa. Yo, Juan José Castelli, que escribí que un tumor me pudre la lengua, sé todavía que una risa larga y trastornada cruje en mi vientre, que hoy es la noche de un día de junio y que llueve, y que el invierno llega a las puertas de una ciudad que exterminó la utopía, pero no su memoria. Obviamente la prosa fantástica, maravillosa, es del gran escritor que todavía está entre nosotros, porque es grande, nació en 1928, es grande en serio, además es grande de edad, no solamente en su escritura, la prosa, te digo, es de Andrés Rivera. Es ese libro fantástico que allí, por el año 92, ganó el Premio Nacional de Literatura. Y hemos hablado muchísimo, muchísimo, muchísimo del amigo Juan José Castelli aquí en este año. Ha hablado Nora, he hablado yo, ha hablado Santiago, muchísimo hablamos de Castelli. Y quería despedirme de alguna manera de las kermés, porque esta es la última kermés. La del viernes que viene va a ser un repasito de lo que fue el año. Quería despedirme homenajeando a ese hombre, a Castelli, pero homenajeándolo desde el mejor lugar posible, que es el de la literatura. ¿Por qué digo que es el de la literatura? Siempre se discute con el amigo Andrés Rivera qué es la novela histórica. Y él dice que él no hace novela histórica, que no hace historia, que él hace novela. Y si vos lo escuchás a Andrés Rivera, o si lo lees, pero también si lo escuchás, porque viste que uno cuando va leyendo va repitiendo las palabras, las va amansando con el pensamiento al mismo tiempo que uno va leyendo, ¿no? Digo, si vos lees a Rivera te das cuenta que es Castelli hecho literatura, ¿no? ¿Qué nos faltó para que la utopía venciera la realidad? ¿Qué derrotó a la utopía? ¿Por qué, con la suficiencia pedante de los conversos, muchos de los que estuvieron de nuestro lado en los días de mayo traicionaron la utopía? ¿Escribo de causas o escribo de efectos? ¿Escribo de efectos y no describo las causas? ¿Escribo de causas y no describo los efectos? Escribo la historia de una carencia, no la carencia de una historia. Es un Castelli que piensa, es un Castelli que reflexiona, es un Castelli que se está muriendo y que está viendo que la revolución que soñó con sus amigos, los jacobinos de mayo, se va perdiendo. Está en 1811, fines de 1811, principios de 1812. Es el momento más oscuro de la revolución. El triunvirato con Bernardino Rivadavia como secretario general lo está juzgando, lo juzga por el desastre de Huaqui, y además no quiere avanzar en la profusión de libertades, de derechos humanos para los pueblos de las provincias, y tampoco quiere declarar la independencia porque su amiga, su adorada Gran Bretaña, le dijo que no son tiempos para la revolución, que no son tiempos para la independencia, que ahora Gran Bretaña es aliada de España y por lo tanto la revolución va a pasar a otro plano. Y el Castelli de Rivera se pregunta, ¿qué juramos el 25 de mayo de 1810 arrodillados en el piso de ladrillos del Cabildo? ¿Qué juramos arrodillados en el piso de ladrillos de la sala capitular del Cabildo, las cabezas gachas, la mano de uno sobre el hombro de otro? ¿Qué juré yo de rodillas en la sala capitular del Cabildo, la mano en el hombro de Saavedra y la mano de Saavedra sobre los evangelios y los evangelios sobre un sitial cubierto por un mantel blanco y espeso? ¿Qué juré yo en ese día oscuro y ventoso y de rodillas en la sala capitular del Cabildo, la chaqueta abrochada y la cabeza gacha, y bajo la chaqueta abrochada dos pistolas cargadas? ¿Qué juré yo de rodillas sobre los ladrillos del piso de la sala capitular del Cabildo, a la luz de velones y candiles, la mano sobre el hombro de Saavedra, la chaqueta abrochada, las pistolas cargadas bajo la chaqueta abrochada, las manos de Belgrano sobre mi hombro? Ahí tiene una literatura espiralada, Rivera, ¿no? Vos ves que va sacando del fondo de su propia voz una voz distinta, una voz nueva, una voz que confirma, que reafirma lo que dijo, pero que le va agregando algo nuevo. Siempre le agrega algo que tiene para decir, ¿no? ¿Qué juramos Saavedra, Belgrano y yo, Paso y Moreno, Moreno allá, el último de la fila, vivoreante de hombres arrodillados en el piso de los ladrillos de la sala capitular del Cabildo? La mano de Moreno, pequeña, pálida, de niño, sobre el hombro de Paso, la cara lunar, blanca, fosforescente. caída sobre el pecho, las pistolas cargadas en los bolsillos de su chaqueta, inmóvil como un ídolo, lejos de la luz de velones y candiles, lejos del crucifijo y los santos evangelios que reposan sobre sitial guarnecido por un mantel blanco y espeso. Es para mí la mejor novela que está parada en la historia argentina. Pero yo no sé si es exactamente verdadera. No sé si tiene algo que ver con la verdad histórica. Posiblemente no tenga absolutamente nada que ver con la verdad histórica. Pero tiene una verdad poética, que es quizás más importante que la verdad histórica. Tiene una verdad que nos habla del pasado, pero que nos habla fundamentalmente del futuro. Y a veces nos habla del presente. La Revolución es un sueño eterno, es un libro de derrota. Está escrito en el 92, en la etapa más oscura del neoliberalismo en la Argentina. ¿Por qué te digo en la más oscura? Porque era en el momento en el cual el neoliberalismo se campeaba triunfante por la Argentina y por América Latina, donde parecía que todo iba a funcionar, donde parecía que aquellos que estaban en contra de las revoluciones sociales ganaban la partida y además eran efectivos. El dólar había sido parado, la pobreza había amainado, la inflación había amainado. Parecía que Argentina entraba en el primer mundo. Y Andrés Rivera se ocupaba de un héroe perdido de la revolución en este libro que se llama La Revolución es un sueño eterno y que en 1992 fue distinguida con el Premio Nacional de Literatura. Hay un final tremendo en el libro de Andrés Rivera. Y es así. Entre tantas preguntas sin responder, una será respondida. ¿Qué revolución compensará las penas de los hombres? Say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. You know it's gonna be alright. Alright. Alright. Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright. Alright. All right. te refrescan la memoria. Hernán Brienza, Nora Anchar y Santiago Varela en Argentina tiene historia. Tiene historia. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buen nuevo ciclo, ya que nos salvamos del fin del mundo. En primer lugar, quiero felicitaros por el programa y decirles que estoy muy, pero muy contento aquí en Libertador General San Martín, que le escuchamos a ustedes a través de la 9070 FM República Argentina desde San Salvador de Jujuy. Y por supuesto, vaya un saludo para todos ustedes. ¡Felices fiestas! Hablo del departamento de San José, Uruguay. Hace mucho tiempo que los escucho. Un programa interesantísimo. Lástima que termine su ciclo. Bueno, un saludo para Audiencia Varela y la señora Nora Anchar. Inteligentísima, sencillísima, de muy buen humor siempre. Un encanto. Bueno, muchas felicidades, Ismael. Sí, es un mensaje para Hernán Brienza, un placer escuchar este libro, me encanta, es uno de mis libros preferidos. Saludos y besos a todos, chao. Mi nombre es Roxana. Gracias, Roxana, estoy de acuerdo, ese libro es fantástico. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. ¿Tenemos mensajes en Facebook? Tenemos por aquí el saludo del amigo Mauricio, que nos está escuchando desde El Salvador. Macri. De Centroamérica. No, no, no, Mauricio Chávez. ¿Sí? Ah, bueno. Así que muchas gracias por escucharnos desde allí, desde El Salvador. Y hace calor allá, ahora es. Y asumo que hace siempre calor. No, no, sí. Yo quiero que me conteste él, le estoy preguntando. Ah, listo. ¿Hace Mauricio. Calor allá? ¿Dónde estás en este momento escuchando? ¿Estás afuera de tu casa en un departamento? Contá. Exactamente. Se puede comunicar a través del Facebook como lo hizo hasta ahora, ¿no? Claro. Y tenemos un llamado a la solidaridad porque se solicitan dadores de sangre de cualquier grupo y factor. Es para la paciente Blanca Salvareza. Y hay 3 lugares en provincia de Buenos Aires, en la zona oeste, donde pueden ir allí a donar sangre. El Instituto Médico Central es la ex clínica Dávila en Ituzaingó, el Sanatorio Sarmiento de San Miguel y el Centro Médico Alcorta de Aedo. Reiteramos entonces, sangre de cualquier grupo y factor para la paciente Blanca Salvareza, los que puedan solicitarla en Ituzaingó, Instituto Médico Central, en San Miguel, Sanatorio Sarmiento y en Aedo, Centro Médico Alcorta. Muchísimas gracias desde ya, por supuesto. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Estaba tan puesto, tan enganchado, tan absolutamente asociado el recuerdo de mucha gente que me excede en la generación, gente más grande, acerca de Eva Perón, la Navidad y los juguetes y el sentimiento peronista ensamblado en esa circunstancia. Entonces, digo, uno piensa, bueno, sí, es el niño y entonces es el niño con el juguete y ese primer juguete, la ñata contra el vidrio que no podían acceder y entonces de repente un día aparecía. Es toda esta maravillosa historia de las cartas que llegaban y eran respondidas todas una a una y los deseos eran concretados absolutamente. Es aquello de yo pedí una muñeca y me llegó. Yo quería una bicicleta y me llegó. Y bueno, como la promesa, la ilusión y la promesa cumplida en un mismo combo quedaba marcado para que eso después fuera como una promesa de ideología, como una promesa de continuidad, de pensamiento, de que eso uno lo tenía que reproducir. Entonces nuestros viejos decían, yo la primera bicicleta, ¿sabe la pelota de fútbol que a mí me llegó? Decía mi papá. Y no lo decía porque no supiera decir fútbol, sino porque cuando la recibió en Entre Ríos era la pelota de fútbol. la que había recibido. Y ya era grandecito, ¿eh? Ya era grandecito porque el viejo se había largado para acá, se largó para acá a Buenos Aires, ponele que 12 años, ¿qué? Porque se jugaba al fútbol. Porque se jugaba al fútbol, no al fútbol, claro, bueno. Bueno, resulta que esto no era, además, no fue solamente este fenómeno de crear esta impronta de que los únicos privilegiados eran los chicos y eran aquellos chicos que después iban a sucedernos y que después tuvieron hijos que formamos la otra vuelta del peronismo, la nueva rosca del peronismo. Sino que también hay toda una industria que se puso feliz con esta manera de pensar el tema de los juguetes y los niños del peronismo. La distribución de millones de juguetes formó parte de políticas orientadas a mejorar la situación infantil. Fue patrocinada fundamentalmente por Evita. En un comienzo, la Fundación de Ayuda Social hacía, antes de la creación de la Fundación de Ayuda Social, las licitaciones para proveerse de los juguetes se hacían a través del Ministerio de Finanzas, por medio de la Dirección General de Suministros del Estado. Pero después se realizaron directamente desde la Fundación. El reparto, en su mayor parte, era a través del Correo Nacional. Y las oficinas eran utilizadas como sedes, pero las escuelas, los sindicatos y las comisarías también tuvieron ese rol. Ayer estábamos hablando, con esta escritora, historiadora, acerca del tema de la policía. Y cuando yo estaba leyendo este material de la industria juguetera, Los niños privilegiados a los únicos privilegiados, por Daniela Pellegrinelli, como en las comisarías en aquel momento también deben haber tenido otra connotación. Si vos ibas a buscar juguetes, o si el policía llegaba a tu casa y decía, carta para María Pérez. Y María Pérez iba y era una cartita de la fundación que le decía, puede pasar a retirar por la comisaría la muñeca. Digo, supongo que todo eso contribuía a esa sensación de que era un estado diferente en el niño. Un estado, bueno, no podrían haberlo dicho que era de bienestar, pero así lo era. En todos los hogares, escuelas, hospitales, guarderías del país se repartían juguetes, incluida desde luego la ciudad infantil. La residencia presidencial de Olivos cumplía también esa función algunas veces. Allí esperaban los niños para bañarse en la pileta, en la piscina de las instalaciones. El que ha visto alguna vez una foto de la Quinta de Olivos sabe que es precedida con un estilo así francés, digamos que está frente a la entrada principal, está la pileta. Bueno, ahí se bañaban los pibes. Para Evita no era el lugar de contemplación, mucho menos su propio lugar de disfrute, sino que era este lugar donde salvajemente podían meter las patas en la fuente con el total permiso en este caso. A lo largo de 8 años, entre 1947 y 1955, tanto en Navidad como en Reyes, se repartieron entre 2 y 2,5 millones de juguetes. Desde pequeños autitos de madera hasta bicicletas. Cada pieza era identificada por una viñeta que llevaba la imagen de Perón y de Evita y la leyenda que decía obsequio para nuestros queridos descamisaditos. También había algunas inscripciones que eran más de fábrica, como Fundación Eva Perón, Recuerdo de Eva Perón o Perón Cumple. Las políticas que buscaban facilitar el acceso de los niños a estos artículos, yo te decía, no se circunscribieron ni fueron los únicos beneficiados los pibes, sino que también la industria juguetera fue beneficiada. La fabricación y distribución de los juguetes fueron organizados por la Comisión Argentina de la Industria, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Fíjate que, por ejemplo, el gobierno había dispuesto que para las fiestas del fin de año todas las jugueterías del país debían tener sí o sí a la venta juguetes económicos. La cantidad de juguetes económicos disponibles en 1950, por ejemplo, fue de 200.000. Al año siguiente, 320.000. Hubo también resoluciones que operaron en el nivel nacional, como por ejemplo eliminar impuestos que pagaban los juegos de la sociedad y que beneficiaron tanto a fabricantes como a distribuidores y minoristas, de manera que fue posible conseguir mejores precios en la comercialización de los juguetes y facilitar su compra por la gente de bajos recursos. Sin duda, estas medidas favorecieron también a la industria juguetera porque abrió nuevos canales de comercialización y amplió el segmento de compradores potenciales. Muchos pequeños fabricantes se sostenían casi exclusivamente por ser proveedores del Estado, mayoritariamente los que hacían los juguetes de madera, los caballitos de madera y todo este tipo de cuestiones. O se consolidaron y expandieron gracias a la existencia de que había una fuente segura Digo, pero había un trabajo. Estamos hablando que no era dádiva, ¿no? Esto, claramente, era subsidio al laburo. Había que laburar, había que poner los juguetes baratos en la calle, había que poder acceder a esos juguetes. Sin embargo, bueno, cuando el gobierno peronista cae, todo el mundo podría haber pensado que esto iba a decaer y que se iba a acabar. Pues no. Si, después del 55, más exactamente en los últimos años de la década del 50, comenzó el periodo dorado, porque aparecen nuevos materiales como el plástico que la revoluciona, el capital adquirido luego de los años anteriores de trabajo, el aprendizaje, la forma de comercializar, todo eso sigue siendo puesto en valor y en esos años la industria juguetera sigue teniendo un gran predicamento. En suma, dice la autora Daniela Peregrinelli, durante el gobierno peronista se establece esta relación absolutamente inédita entre Estado, infancia y juguetes. Por un lado, se produce un cambio radical y definitivo con relación a estos últimos. Se convirtieron en una presencia cotidiana en la vida de los pibes. El juguete no era una presencia cotidiana. La imaginación del juguete, o lo que las madres podían hacer, la pelota de trapo, la muñeca de trapo, las cosas que se inventaban, las baterías para tocar, que eran ollas de cocina y demás, que vos lo podés haber hecho por travesura, pero que en algunos casos era la mera y pura necesidad, el juguete pasó a tener un lugar. La vitrinita, el estante donde se ponían los juguetes comenzó a tener un espacio en los cuartos y en las casas de la gente más humilde. Los niños fueron incluidos. Se dieron cuenta que podían poseer cosas y que esas cosas les pertenecían, que su deseo podía tener un correlato con la obtención de las cosas. Eso era el proyecto nacional del peronismo. Y de alguna manera, esta voluntad de que aquello que se desea con trabajo se puede cumplir y que uno lo puede obtener y que después puede reciclar, se fue más o menos como la base de ese proyecto nacional que en algún momento se llamó peronismo, que después quiso adquirir distintos nombres y que para mí se sigue llamando peronismo, si me van a disculpar. Las políticas peronistas centradas en los repartos de juguetes estuvieron sometidas a esa tensión constante entre los beneficios otorgados a una infancia, que por primera vez era interpelada como sujeto político, y las prerrogativas provenientes de esos mismos beneficios. La fuerza que los juguetes regalados tuvieron en la conformación de un imaginario generacional, de indudable presencia de una carga simbólica de la que era difícil sustraerse, más allá del uso que se les diera al jugar, pueden tener algo que decirnos sobre el trazado que delineó el mapa político del país en las décadas siguientes. Porque ¿cómo se olvida a quien fue capaz de comprender el ansia que los incalzables juguetes de una vidriera pueden despertar cuando uno es niño? Así termina el artículo la investigadora. Y para cerrar, yo quiero pensar en lo que va de ese peronismo, que en todo caso estaba lleno de formalidades, ¿no? Marcas, de descamisaditos, circunstancias de identificación, no sé si forzosa, pero circunstancias de identificación, con otra forma de identificación que tuvimos los peronistas en los últimos tiempos y que tiene que ver, en realidad, con reírnos un poco de nosotros mismos. Y si no, mirá lo que es una Navidad peronista. Navidad, Navidad, hay que festejar. Todo el mundo es peronista esta Navidad. El Chor es oligarca, Baltasar es un burgués, Gaspar es delegado de la JP. Si no quieren lucha, hay una solución: seguir la doctrina del niño Perón. Socialismo, socialismo, pero nacional, con la estrella de Belén y la federal. ¡Felicidades, peronistas, para todos! Argentina tiene historia. Estaba muy bien el Feliz Navidad de Bombita Rodríguez. No, Bombita Rodríguez. Bueno, le contamos qué vamos a hacer el año que viene, ¿les parece? Dale. Adriana Sanca, ¿qué va a hacer usted el año que viene? Yo a trabajar. Entre otras cosas, trabajar, sí, sí. Nolan Char, ¿qué va a hacer el año que viene? El año que viene voy a hacer muchas, muchas cosas, pero en la radio vos decís, por ejemplo. Claro. En la radio, ahora en enero nos vamos a quedar haciendo un programa que espero que cuente con el placer y la alegría de la gente de seguirlo. Vamos a hacer un programa que se llama La Cocina del Sabor, son historias a través de los sabores. Usted tiene un sabor que seguramente le trae un recuerdo y ese recuerdo va a estar acá. Y vamos a contarles historias que tienen que ver con eso, con la memoria, el sabor y ta y ta y ta. Va a estar en este mismo horario a partir del 2 de enero. Y después vamos a estar con Hugo Paredero a partir de febrero, los domingos, de 12 a 14 en un programa que se llama Democracia 2.0 y va a tener que ver con los 30 años de democracia del 83 para acá. Ah, interesante. Sí, muy lindo, con Adrián Corol y con Gustavo Campana y con Ana Yucid y se me olvida gente. Yo voy a tener un año sabático. Porque voy a trabajar los sábados. Voy a trabajar los sábados. ¿Qué la pasa a usted? La voy a trabajar los sábados con Mona Moncalvillo a la mañana. Y voy a volver a hacer algo que hace mucho que no hacía y que tengo ganas de volver a hacer, muchas ganas, que es humor político. Y en enero, porque en enero hay algo distinto. ¿Usted hizo humor político? Y algo hice, ah. Algo hice. Y en enero voy a estar con Campana, un grande. Un grande, sí. Un grande y gran elenco. Y ahí también voy a trabajar con el humor, voy a hacer el cuentito del verano. Nos vamos. ¿Y vos, Che? Yo voy a seguir a la mañana, de 9 a 12 con Luciano Galende, en Mañana Más, en un programa que va a ser federal para el resto del país, así que me van a poder escuchar a la mañana. Nos vamos. Quiero agradecerle a Ezequiel Sánchez, a Agustín Camisa, Isabel García y Marina Getino, que nos produjeron, a Adriana Zanca, que nos puso la voz. Nos vamos y queremos desearle una muy feliz Navidad para todos aquellos que creen en la llegada del Hijo de Dios y para todos aquellos que creen, o al menos que creen, que Jesús ha sido un hombre que hay que festejar su llegada a este mundo. Si no nos volvemos a ver, fue un gustazo. El lunes y martes, obviamente, no estamos porque son feriados. Exacto, era un programa grabado, de todos modos, sí, acompañan con un programa grabado con religiones, con distintas religiones el 25. Nada, ojalá el lunes y el martes se encuentren, se miren, se toqueten, se abracen, sí, sí. Y no peleen mucho por boludeces. No vale la pena. No vale la pena. Perdonen a la tía si al pino no le sale mal. Un buen brindis. Nos vamos. Un abrazo grande para todos. Buenas Navidades. Bon Natale. Chao. En todo el país, Nacional, la radio pública.